noches, amigos. Empieza el potenciómetro. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestra frecuencia modulada. Si nos escucháis en modo analógico, a través de vuestro radiotransistor, o si lo preferís, los que nos escucháis a través de internet, en modo digital, en nuestra web, que es radiocuca.org. Bueno, el programa de hoy va a ser un tanto especial. Durante los próximos 60 minutos os pondré un poco de música y os contaré los conciertos que va a haber aquí en nuestra región durante la próxima semana. Y estará con nosotros Fran de la asociación Clon Clontigo, el cual nos contará sus aventuras por Gambia. Y bueno, vamos a empezar por el tema de los conciertos, como suelo hacer todos los martes, aquí de 9 a 10 de la noche en Radio Cuca, esta radio libre de aquí de Oviedo. Y voy a empezar por, como os digo, por los conciertos. Hoy podéis, si vais a las fiestas del Portal en Villaviciosa, podéis ver a los Perloras a partir de las 9 y media de la noche, dentro de media horita, gratis. Y también hoy actuarán en Gijón los Steve Walker Band, que os los voy a poner ahora mismo para que los vayáis escuchando. Un poco de rock americano, venidos desde Chicago. Será en la sala Acapulco a partir de las 10 y media de la noche. Está entrando ahí. Estáis escuchando la canción Desmond Number de Steve Walker Band, que actúan hoy en el Casino de Gijón, en la sala Acapulco. Y no están solos, de teloneros estará el grupo asturiano Alto Volto. Bueno, más conciertos. Ya pasamos del martes al jueves en la FNAC aquí de Parque Principado. Entrada libre. El grupo asturiano Feedbacks presentará lo que es su nuevo LP con Rock Indiana a partir de las 9 y media de la noche. Entrada libre en la FNAC. Y al día siguiente, en Oviedo, la misma banda, los Feedbacks, presentan el disco con los de Wellingtons. Y el precio de la entrada con el disco será de 10 euros, a partir de las 9 de la noche en la antigua estación. El mismo día, en la misma ciudad, solo cambiando de acera, un poco más arriba, en la Calleja de la Ciega, actuará el grupo Ripe, este trío tejano con influencias del folk, del psicodelia y garaje de los años 60, que acaba de fichar por el sello clásico sello que Tip, donde estaban gente como los Miracle Workers o los Cynics, muy en esa onda de esos grupos. Si os gusta el buen garaje, el revival, el viernes en la Calleja de la Ciega a partir de las 9 de la noche. El precio de la entrada no lo sé, pero bueno, andará aproximadamente a su concierto, se van a ser unos 10 euros más o menos. Bueno, seguimos en lo que a conciertos se refiere. Seguimos en Oviedo y ahora otra vez para la antigua estación. Están otra vez haciendo un montón de conciertos. Actuarán el grupo madrileño The Clams, banda de soul formada por 8 chicas madrileñas, que tocan este sábado a las 9 y media de la noche. El precio de la entrada será de 10 euros y después la fiesta continuará con Tony Uría de DJ. Os dejo ahí que sigáis escuchando a esta fantástica banda que están hoy en Gijón, el Casino. Estáis escuchando a Jorge y sus magníficos. Jorge Martínez con su nuevo proyecto. Grito al Ministerio de Salud Pública. Que estará en concierto este próximo lunes en las fiestas de San Mateo en la Plaza de la Catedral. Bueno, como es natural, él no suele faltar todos los San Mateos. Sabemos que tenemos a el Melendi y a los ilegales. Tienes son funcionarios ya del Ayuntamiento de Oviedo. Bueno, os dejo escuchar un poco el disco y después ya os comento un poquitín sobre él. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Porque todo lo que llaman sano quiere matarme. Odio los deportes a cada instante. Fútbol o natación no van a agradarme. El ciclismo por veloz resulta distante. Uso gafas oscuras para ver boxeo, pero siempre me duerme, nunca lo veo. ¿Será que todo acaba por aburrirme? Solo el veneno da fuerzas para divertirse. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Estás escuchando la canción Estrella Venenosa del nuevo disco de Jorge Ilegal con los Magníficos. Para mí una de sus mejores composiciones durante muchos años, de aquellos tiempos viejos, tiempos salvajes. Ya sabéis, el lunes a partir de las 10 de la noche en la Plaza de la Catedral del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Ilegal en concierto. Bueno, también estará Carlos Baute, si queréis ir, quedaros a verlo luego. Para no padecer el aburrimiento de tanta salud loca, tanto enfermero. Antes de que me alcance, muero primero. Este deseo mío habrá de cumplirse. Se lo he pedido a una estrella de fuego venenosa que me ha mirado una noche mientras pensaba. Que derrocho vida si se me acaba. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Bueno, más conciertos que va a haber en las fiestas patronales de nuestro noble ciudad de Oviedo. Tenéis el viernes, empiezan las fiestas con el concierto, la actuación de Estrella Morente en la Plaza de la Catedral también, a entrada libre. Después, bueno, con ella actuarán también Camela y Dark La M, que no hay mucho que decir sobre ellos. Después tendremos el lunes, como os decía, Jorge Ilegal y los Magníficos. Al día siguiente, pero cambiando de lugar, yéndonos a la Plaza del Paraguas, que van a hacer conciertos de música jazz y bueno, y músicas del mundo. Estará la Patrulla Dizzy, muy recomendable, es una big band ahí de tocando el swing y música gypsy y demás, ritmos muy rock and rolleros y bailables. Muy, muy, muy recomendable. A partir de las 8 de la tarde y también es en entrada libre. Al día siguiente pasamos otra vez para la Plaza de la Catedral. Estarán Fangoria, DeLorean y los Stormy Mondays a las 9 y media de la noche. Al día siguiente, pero cambiando de sitio, donde se organiza el concurso de Rock Ciudad Oviedo, actuarán a las 10 y media los Sex Museum, mítica banda madrileña de hard rock, garaje. Bueno, que si os gusta el potenciómetro de sobra tendréis que conocer a este grupo. El día siguiente, el jueves, actuarán Russian Red, M. Clan y Lori Meyers en la Plaza de la Catedral. Y antes del concierto estaré yo poniéndose unos discos en el Pinón Folisha. Pincharé ahí un ratín hasta que empiecen los conciertos. El viernes actuarán Los Izquierdos, banda que estuvieron aquí en el Potenciómetro antes del verano, a las 10:30 de la noche, pero a la plaza fijo, por el concurso de Rock Ciudad Oviedo. Y al día siguiente, en la misma plaza, estará Igor Pascual, que también estuvo aquí con todos nosotros, presentándonos Equilibrio Inestable, su primer trabajo en solitario, que como todos sabéis fue líder del grupo Babylon Chat y es guitarrista y compositor de Loquillo. Y más cosillas por ahí. Ya después, bueno, para más adelante, que ya os iré contando las próximas semanas, van a venir los Flying Padres. También estará el festival Apple Pop, que esta vez cambia de sitio, se va para Carabia, y estarán, entre otros, Susi los Cuatro, Los Reactivos, Kingston McCahan, Airbag. Bueno, tiene un buen cartel, bastante independiente y tal, pero un cartel bastante animado y rock and rollero. Después también los Guajes presentan ya su tercer disco en Gijón. El fin de semana el Rocking en Gijón también. Bueno, cosas que os iré contando por ahí. Ahora vamos con una de nuestras secciones. La sección sensacional nacional que os ponemos todas las semanas. Hoy se la vamos a dedicar a Jorge Drexler, y la canción que os voy a poner es una canción Me Trajo Hasta Aquí. Para todos vosotros que estáis escuchando aquí el Potenciómetro en Radio Cuca, Jorge Drexler, de su último LP, la canción single principal del disco. Está grabado en directo y tiene un sonido súper cálido. La verdad que cada vez me gusta más lo que hace este tío, cómo compone y todo. Para todos vosotros. Varias primaveras atrás, el viento cambió. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, aún así llevando, me trajo hasta aquí. Sí, te no fue más que un signo sutil. Hablas, a ver, no, sí, me mola, pero no te mueves. Y una canción. En aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar, lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha andar. El jueves, con el entusiasmo infantil, estaré ahí un par de horas, así. Hasta hoy, 8 a 10, más una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón. Una canción me trajo hasta aquí. Otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día Bueno, acabéis de escuchar al ganador de Oscar y Goya, Jorge Drexler. Esta sección ha sido patrocinada por Chicles Chain. Oye, Moder, me ha salido otro chicle de Che Junior. Por 5 pesetas te dan los tacotes de Che Junior. Eso me mola, chaval. Nueva cantidad, se lo saben hacer. Muchacho y de Che Junior, Che Junior, Che Junior, Che. Tenía que ser Chef. Darle las gracias a nuestros patrocinadores. Esta semana ha sido Chicles Chain de nuestra sección sensacional nacional. Bueno, y como os anunciaba antes, hoy tenemos aquí con todos nosotros a Fran, responsable de la asociación social, vamos a decir, de Clones Clontigo, ¿no? Muy buenas, Fran. Hola, Lolo, ¿qué tal? Aquí andamos. Lo primero, bueno, darte las gracias por la invitación. Es un placer, ¿no? Bueno, pues vamos a ir preguntándole alguna cosilla a Frank, que nos vaya contando un poco cómo es esto de la asociación Clontigo y tal, cómo surgió la idea de hacer una asociación sobre clones y aquí en Asturias, si hay alguna más, y cuéntanos un poco, ¿de dónde salió la idea? Bueno, pues nada, Lolo, esto salió de un compañero, Gonzalo, y mía, que nos gustaba el clown desde hacía un tiempo. Él, de hecho, fue un poco el que yo creo que inició el clown aquí, por lo menos en Oviedo, vamos, claramente. Y bueno, pues retomamos un poco un contacto que habíamos un poco perdido y decidimos que había que fomentar el clown y, bueno, intentar crear algo aquí, ¿no? Y bueno, constituimos la asociación Clontigo con vistas a eso, ¿no? A formar clowns, a intentar hacer espectáculos clowns y, bueno, a dar un poco de conocer lo que es el mundillo clown, ¿no? Y pues yo creo que en Asturias hay otro tipo de grupos igual que hacen algo de clown, pero más quizás enfocado a hospital, en Gijón, creo, tengo entendido, Cosqui Clown y cosas así. Pero bueno, yo creo que un poco que abarque más ámbitos o más aspectos somos nosotros, me parece, los únicos. Y supongo que sin ánimo de lucro todo esto, ¿no? Pues sí, en principio sin ánimo de lucro. A ver, nosotros sobre todo además hemos trabajado con asociaciones, pues, tipo Síndrome de Down o Aspace, entidades un poco así de gente, bueno, pues con necesidades o especiales y tal, y siempre lo hemos enfocado un poco sin ánimo de lucro, si bien es verdad que, bueno, luego a lo mejor si te contrata el ayuntamiento de Sierra o de Grau, pues bueno, pues ahí sí que cobras un dinerito, pero vamos, que como digo yo, es como, vamos, para pagarse el viaje en furgoneta y comprar material y cosas así. Luego los cursos de formación que damos, los talleres intensivos, sí que es verdad que ahí, bueno, pues sí, se cobra, ¿no? Quiero decir, la formación se paga. Bueno, nosotros de hecho cuando nos formamos pagamos también. De hecho vamos a Madrid y a Vigo, hemos estado y, bueno, esos cursos se pagan y, bueno, nosotros creemos que hay que cobrarlos, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, pero sin ánimo de lucro, sí, porque sí, simplemente para poder esto, mantener de hecho, esto. Ninguno, ¿no?, de los que estamos aquí vivimos de esto. Y no creemos, te has jubilado todavía. No, ojalá pudiera vivir del clown, bueno, realmente, pero vamos, complicado. Bueno, pero está relacionado, tu vida laboral también está en cierta parte relacionada con... me muevo entre niños, ¿no? Claro. Y entonces es verdad que, bueno, entre niños sí que es verdad que el clown florece más, pero bueno, yo creo que también hay un clown para adultos, que además es algo que cada vez nos apetece más hacer. Y de hecho un poco yo creo que hacia donde va a tirar Clontigo va a ser un poco más hacia los adultos, ¿no? Sin dejar o abandonar a los niños, pero sí. Pero bueno, sí, yo creo que el niño, todo el niño que llevamos dentro, realmente los niños son muy clowns. Y yo creo que son una fuente de aprendizaje, realmente. Observar a un niño y ver lo que hace, porque realmente de ahí sacas muchas ideas. Y los niños, no sé, son muy libres, son muy espontáneos. No son este rollo nuestro de políticamente correctos, de guardar las formas, y yo creo que eso, que el clown es un personaje que pierde un poco las formas, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo fue el tema ese de... porque bueno, sé que estuvisteis por Gambia, que hicisteis un viaje a Gambia, y cómo fue el viaje ahí, cómo lograsteis para ir allí, con qué contactos pudisteis ir hasta Gambia y organizar ese viaje allí, cómo fue contacto con los niños... Bueno, pues el viaje fue un poco gracias a la ONG Asturias por África, ¿no? Que fue un poco la que nos llevó. De hecho, ella allí tiene proyectos y ha construido pues dos escuelas Y bueno, pues nos pusimos en contacto con esa ONG a través de una compañera de la asociación nuestra Clontigo, Sara, que fue la que conocía a miembros de la ONG Asturias por África, y bueno, pues les pareció una idea estupenda poder cerrar el curso allí de las escuelas que tienen con una actuación de payasos. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, que fue un poco salir a la calle. Estuvimos por muchos lugares de Asturias, pues recaudando fondos para poder pagarnos el viaje, porque todo esto ha sido cosa nuestra, costeárnoslo nosotros. Y una vez que ya conseguimos el dinerito, pues nos fuimos para allá, pues con la ONG. Y bueno, pues ahí estuvimos una semanita, que fue muy intensa y dio para mucho. Y estuvimos en dos escuelas, con niños pequeños, haciendo un espectáculo de payasos. También estuvimos en un hospital allí en Gambia. Y la verdad es que ha sido, bueno, pues una experiencia, no sé cómo calificarla, yo creo que fascinante, ¿no? O sea, el viaje a África en sí, la África negra, Gambia, bueno, pues es todo un, no sé, ¿por dónde empezar? Ya, porque, bueno, la parte ya va a empezar, la diferencia entre los niños de Gambia y un niño de aquí, acostumbrados a actuar para niños aquí en Asturias, a ir a Gambia tiene que ser muy diferente, está claro, porque bueno, los niños allí, pues claro, sí, la figura del payaso, digamos, tal como lo conocemos aquí, no la habían visto en la vida. O sea, es que en el fondo es como si llegan unos extraterrestres allí, aterrizan vestidos ahí con sus ropas, sus zapatones y sus narices, y claro, yo creo que eso no tienen cultura de payaso, de circo, de televisión. Entonces, claro, éramos unos personajes que, de hecho, al principio, bueno, pues sí que creo que generamos un poco, vamos a decir, de miedo, poquito, pero bueno, pero luego rápidamente nos ganamos, vamos. Os ganasteis al público, sí, ahí, sí. Bien, ¿o no? Sí, sí, nos costó un poquito al principio, pero bueno, contábamos con ello. Realmente sabíamos que, bueno, que para ellos era todo, vamos, una novedad, y que, bueno, que ver a este tipo de personajes así todo disfrazados, pues era algo que, bueno, que no era habitual. Claro, claro, que podía ser un poco fuerte para los niños así de primeras. Sí, sí, yo creo que, bueno, a ver, blancos está claro que conocen y han visto muchos, pero bueno, ya te digo, es que realmente te transformas, ¿no? Peluca, sombrero, maquillaje, bueno, el vestuario, todo ello, lógicamente, y además niños pequeños, pues que en general ya son bastante más dados a, bueno, a poder tener miedo un poco, ¿no? Pero bueno, realmente no fue algo traumático para ellos, ¿eh? Ni mucho menos, que va. Luego ya rápidamente entramos ya ahí en el trance clown y todo, bueno, fue sobre ruedas, muy bien. ¿Y hubo alguna anécdota así que contar, así muy... Bueno, ya me estás diciendo que fue un poco fuerte según llegasteis ahí, sí, con los niños. Sí, sí. Hombre, yo tengo un recuerdo especial que, sobre todo en la segunda escuela donde estuvimos, en Undukebe, la llegada que, la acogida que tuvimos según llegamos y bajamos de la furgoneta, bueno, fue ya como que parecíamos héroes casi, por así decirlo, ¿eh? Bueno, y ya tuvimos un recibimiento, vamos, brutal. Y luego el espectáculo, y luego ellos nos regalaron unas muñecas, bailaron para nosotros, además con toda la comunidad, no solo niños, las madres, los padres, bueno, fue una acogida y una hospitalidad, vamos, increíble. Y anécdotas, hombre, estuvimos en el hospital, yo creo que, bueno, todos sorprendidos, o sea, desde niños a mayores, porque, bueno, yo creo que son, ya te digo, figuras que no han visto en la vida. Pero, bueno, así anécdotas puntuales, claro, luego tenemos la barrera idiomática, pero, bueno, realmente tampoco era un problema, porque al final el humor, yo creo que salva esa distancia y, bueno, pues haciendo, nuestro humor es muy corporal, es muy físico y, bueno, hubo ahí comunicación y feeling. Hubo comunicación no verbal ahí a tope. Sí, sí, sí. Y bueno, anécdotas es que creo que tengo tantas que al final no sabría quedarme con ninguna, ¿no? Pero bueno, que no sé, la verdad es que ha sido una experiencia muy buena para toda la asociación y yo creo que ellos también, bueno, pues algo, han pasado un rato agradable, divertido, alguna vez se acordarán de nosotros, claramente, bueno, ya saben lo que es un payaso. Y bueno, les deseo, bueno, pues que ojalá volvamos, no sé si nosotros o otra gente, pero bueno, que bueno, que pueda seguir yendo el clown a África, ¿no? Si no a Gambia, a otros países, pero bueno. Pues ahí, que se vuelva. Vamos a poner un fragmento de la película El nombre de la rosa, que habla sobre la risa, y bueno, lo encontré el otro día y me llamó la atención, digo, y pega bien para el programa de hoy, voy a poneroslo ahí para que lo escuchéis. Sí, es cierto, San Francisco tenía mucha tendencia a la risa. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado. Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento de las Escrituras se dice que riera. Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió su mano en él y se la escaldó. Un santo sumergido en agua hirviendo no bromea con gracias infantiles, reprime sus gritos y sufre por la verdad. No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento de la verdad. ¿Habéis leído esa obra? No, claro que no, se perdió hace muchos siglos. No se perdió, jamás fue escrita. Porque la providencia no desea que se glorifiquen las cosas. Estás escuchando la canción de Van Morrison que dice "Estoy en el cielo cuando tú sonríes", canción que escribió en honor a Jackie Wilson y a su nombre Sonrisa. Luego a continuación, después más tarde, os pondré la canción de Jackie Wilson por la que compuso esta canción. Es muy importante reír, está claro. Bueno, y ahora os voy a poner la canción que valió de inspiración a Van Morrison, como os decía, el Repetir de Jackie Wilson. Una canción que tiene una anécdota bastante particular, que esta canción fue número uno 39 años después de ser publicada. Se publicó en el año 57 y no llegó al número uno hasta el año 1986, cuando el pobre Jackie Wilson ya había muerto a causa de un ataque al corazón encima en el escenario. Os la pongo ahí un poquitín para que la sanéis y seguiremos con Fran de Grupo Contigo, que nos irá contando cómo fue ese viaje por Gambia. Sin duda una de las mejores voces de soul de la historia. She's really sweet, fine as gonna be ever wanna meet. knows it from her head to toe. I want the world to know I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me in the morning and night. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. She's the finest girl you ever want to meet. Like peaches from a tree, I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me she really raves. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love, my bathing beauty. She's alright. She's got just what it takes. She's got what it takes, and with me she really. Bueno, continuamos aquí en el potenciómetro en Radio Cuca. Esta radio libre que se emite aquí en la onda de Oviedo desde casi ya 30 años emitiendo sin ningún tipo de patrocinio ni nada, nada más que aquí un poco que nos vamos un poco como con lo antiguo, haciéndonos un poco la vida ahí para seguir tirando para adelante, subsistir y tal. Bueno, Fran, cuéntanos, a ver, hay un nombre ahí artístico. Hombre, sí, sí, claro, evidentemente yo creo que los payasos todos tienen su nombre artístico, ¿no? Porque además, bueno, te transformas y, bueno, pues lógicamente cambias y el nombre, vamos, ayuda, ¿no? Y, bueno, pues yo concretamente empecé siendo Estropajo y evolucioné o involucioné, no lo tengo muy claro, pero bueno, ahora soy Estropicio, ¿no? Y bueno, pues mis compañeros, pues también tiene uno Ignatius, Gonzalo se llama Ignatius y Sara es Teresita, ¿no? O sea que bueno, que cada uno tiene un poco un nombre que bueno, a veces es el nombre definitivo y otras veces, pues bueno, pues vas cambiando, cambias. Sí, sí. Y sí, es nuestro alter ego y tal. Y claro, sí, es nuestro nombre ¿Y si, artístico. Y si, por ejemplo, yo quisiera aprender a ir a un taller de esos de clon que estabas comentando antes, ¿qué tengo que hacer para ponerme en contacto con Clontigo? ¿Hay...? Sí, sí, hay canales, hay canales. ¿Hay canales? Pues nada, nosotros tenemos un blog, bueno, que se llama, pues eso, bueno, clontigo.com. Y ahí solemos subir toda la información cuando sacamos algún taller o algún curso. Y bueno, también desde nuestra página de Facebook solemos anunciar todo. De hecho, concretamente ahora a finales de este mes, bueno, hemos sacado un taller. Esperemos que, bueno, que haya gente suficiente para poder sacarlo adelante. Y nada, pues simplemente es tener ganas y punto. Yo es una experiencia que recomiendo a cualquiera, independientemente que quieras plantearte seguir o no, pero yo creo que te lo pasas muy bien, es muy divertido, descubres cosas, tu ridículo, ¿no? Juegas con tu ridículo, ¿no? Y bueno, es ponerte ahí con otra gente y ver qué cosas son divertidas tuyas, pues es algo que creo que es muy recomendable para cualquiera. Yo, en general, la experiencia que he visto, tanto los talleres que he asistido como a los que he ido un poco también, pues bueno, a ver a la gente o grabar luego un poco en vídeo, la gente generalmente suele salir satisfecha. Luego hay gente que le apetece continuar y formarse más y hay gente que no, pero bueno, me parece que todo el mundo debería hacer un taller de estos, no estaría nada mal, vamos. Y por ejemplo, una persona tímida puede... Es más, super, mucho mejor. Yo, es que a veces los tímidos son los más divertidos porque se quedan ahí, ¿cómo diría yo? Bloqueados, y eso es lo que a veces resulta más divertido. Esos silencios que hacen los sí, payasos sí, siempre son o, buenos. No sé, yo creo que además hay clowns muy muy tímidos o muy serios, ¿no? Que casi mueven una mano y te mueres de risa y no sabes por qué, porque realmente es que a veces es que el humor es tan particular que no... Que no hay ahí como una regla, digas, esto es gracioso, esto es divertido, esto es no. No, no, claro que sí. De hecho, a los talleres que hemos hecho ha habido gente muy tímida y, bueno, ha resultado muy divertido. Y ellos luego te lo cuentan, ¿eh? Pero, por ejemplo, estamos hablando y hablamos de clon, hablamos de payaso. ¿Es lo mismo? Porque yo, francamente, no tengo ni idea. Hombre, a ver, en principio clon es payaso en inglés. Lo que pasa es que, bueno, el término a veces genera un poco de gente piensa en los payasos y siempre piensa en el circo. Y sí es verdad que en el circo en su momento los payasos han sido una figura muy, muy significativa, pero el clown ha evolucionado, ha salido del circo, ha entrado en el cine, bueno, como es el caso de Charlotte o Buster Keaton o yo qué sé, Harold Joy, los Gordo y el Flaco y otra mucha gente luego también. Y hoy en día pues el clown ya un poco se ha salido, ¿no?, de esa especie de espacio cerrado que era el circo. Y hay muchos, pues Tricicle mismamente yo diría que son clowns, no sé, quiero decir, hay muchas compañías. Está Faimino y Casado. Faimino y Casado tienen un punto clown. Y bueno, hay gente, yo qué sé, Pepe Villuela, por ejemplo. Pepe Villuela ha sido presidente de Payasos Sin Fronteras y que ha crecido y es un clown, ¿no? Luego ahora lo ves en la serie Saida y bueno, es otro personaje que no tiene nada que ver, pero bueno. Y realmente, bueno, pues yo creo que el payaso ha evolucionado y, bueno, pues clown quizás es un término ya que abarca más, ¿no? Más espacios escénicos. Y, bueno, pues yo creo que es positivo para él porque, bueno, el circo quizás lo tenía muy acotado, ¿no? Pero, bueno, es donde realmente más la gente conoce al payaso, ¿no? Y además el payaso luego se ha ido quitando la nariz, se ha ido quitando ese vestuario tan, a veces, estrafalario que llevaban en los circos, los zapatones y esas chaquetas enormes o que les quedaban muy pequeñas. Y ahora hay payasos, pues, muy, bueno, prácticamente que yo qué sé, Mr. Bean, ¿no?, por ejemplo, es un payaso realmente. Sí, bueno, realmente sí que es un payaso. A veces se mezcla, ¿no?, un poco que sin mimo, payaso, bueno, bufón, son Leo Bassi, por ejemplo, es un payaso. De hecho, realmente va a muchos festivales de clown y... Y bueno, no lleva nariz, no lleva ningún tipo de vestuario, es más la actitud, ¿no? Realmente el clown es la actitud, el estado, ¿no? Porque el clown es un estado. Es como entrar en un trance, ¿no? Y ahí entras en esa especie de juego y te permites muchas licencias y haces un poco lo que dentro de nuestra sociedad no se puede hacer, ¿no? De hecho, bueno, pues yo creo que eso te da una libertad y es muy, muy aconsejable. Yo lo recomiendo a todo el mundo. No, tiene que ser relajante, la verdad. Sí, sí. Y cuéntanos un poco eso que me contabas antes a los oyentes de la anécdota esa de cómo se habían aparecido el mundo de los payasos en el circo. Bueno, sí, bueno, muy interesante. A ver, es una teoría, a mí me la contó Pep Vila, que es un profesor de clown, que de hecho da unos cursos que se llaman cursos de imbecilidad, así los llama, de hecho fue miembro de los Joglars, y ahora se dedica sobre todo a la formación clown allí en Girona. Y bueno, pues él me contó, bueno, a ver, esto evidentemente luego habrá otras teorías, ¿no? Pero bueno, él contaba que el payaso en el circo nació un poco cuando los circos llegaban a los pueblos. Los circos sobre todo eran circos pues de caballos, ¿no? Por eso hay un poco lo del círculo y tal. Y entre espectáculos, o sea, digamos que entre número y número necesitaban a gente para pues cambiar un poco el decorado y recoger sobre todo la mierda de los caballos, ¿no? Que claro, que cagaban cuando les daba la gana, lógicamente. Y entonces pues contrataban un poco a los típicos personajillos del pueblo que, bueno, pues los que, yo qué sé, personajes que podemos encontrarnos en cualquier ciudad, ¿no? De esta gente que es ociosa, por así decirlo. Que bueno, que por ganarse, yo qué sé, un bocadillo y tomarse una cervecita, pues se apuntaban a lo que fuera. Y entonces esta gente, generalmente, que muchas veces estaba bastante borracha, comentaban por ahí, pues bueno, pues eran los que se encargaban un poco de recoger el escenario, ¿no? Y bueno, pues se caían, tropezaban, caían sobre la mierda y todo esto generaba mucha risa en el público. Y bueno, pues el dueño del circo vio el asunto y dijo, esto genera mucha risa y hace mucho más entretenido estos tiempos muertos, ¿no? Y entonces... Entre cambio de... Claro, claro, entre cambio de número y número. Y entonces vio que esto podía estar muy bien y bueno, lógicamente lo potenció y ya decidió que esta gente pues había que contar con ella y no solamente, bueno, acoger a la gente de primera que encontrase, sino un poco ya pues formarlos, ¿no? Y bueno, dicen que de ahí nació un poco el payaso del circo, ¿no? Vete tú a saber, pero bueno, a mí me parece que bueno, es una teoría, sí, muy válida. Puede ser, podría ser perfectamente verdad, ¿por qué sí, no? Bueno, vamos a continuar con un poco de música aquí en Radio Cuca. Os voy a poner las 96 lágrimas de los Question Mark and the Mysterians en nuestra sección que ponemos todas las semanas de una canción original y luego una versión. Bueno, he seleccionado esta canción para hoy porque, bueno, los payasos no solo ríen, también lloran. Sí, sí, también lloran. El circo se debía llorar. A veces hacemos llorar. Bueno, lloraba mucho Charlie River, por ejemplo, a raíz de que un bebé se puso a llorar mientras que él actuaba y él decidió ponerse a llorar como el bebé, ¿no? Y eso generó mucha risa también. Bueno, dito que sí que es un personaje que a veces ha generado mucha tristeza. Pues vamos a poner ahí las 96 lágrimas de Question Mark and the Mysterian, esta banda de psicodelia garaje de los años 60, para todos vosotros. No me pagan mi salario, pero soy reaccionario. ¡Oh, el patrón! ¡Viva el capital! ¡Viva la patronal! ¡Viva la revolución industrial! He decidido ayudarte por Viricón. Voy a griparte sin más dilación. ¡Qué amable este señor! Por un rotor y un cigüeñal. Yo no soy conservadora, sino radical. Haré una política de izquierdas y te fundiré sin que la conciencia me remuerda. ¡Viva el socialismo! ¡Viva el capitalismo! Desde que los socialistas estamos en el gobierno, la vida es un infierno. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Bueno, amigos, seguís sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial a la frecuencia modulada, o a través de internet en radiocuca.org. Y para los que acabéis de empezar a escuchar hoy el programa del potenciómetro, y si lo queréis escuchar íntegro, lo podéis escuchar a través de nuestro podcast, que es en archive.org.elpotenciómetro, o a través de nuestra web radiocuca.org, donde todos los jueves vamos subiendo los programas grabados que vamos emitiendo todos los martes. También deciros que también tenemos Facebook, igual que aquí está gente de Clontigo. El cara libro que tenemos es el facebook.com/elpotenciómetro. Bueno, y seguimos aquí con Frank, que nos estuvo contando que estuvieron ahí por Gambia echados a la aventura y estuvieron recaudando dinero. ¿Cómo es eso lo de echarse a la calle y tener que, bueno, que hay que echarle morro también ahí para sí, salir y ponerse en la calle ahí? Sí, sí, además, bueno, yo creo que aquí en Asturias el tema de actuar en la calle hay poca cultura de ello, ¿no? Bueno, quizás un poquito a lo mejor más en Gijón, pero en general, bueno, no se ve. Será por el clima también un poco. Sí. Es que no, sí, es que pasa mucho porque vas a otras ciudades y los permisos municipales, porque en un momento dado te pueden levantar el tema, ¿eh? O sea, esto no es tan sencillo como parece. Tienes que solicitar un permiso de actuación, te asignan una zona, bueno, no depende, depende de cada municipio, ¿no? No es igual en cualquiera, pero bueno. Pues nada, es un poco, vamos, echarle ahí ganas y salir. Bueno, es verdad que íbamos ahí con un tríptico ahí, un poco para darle un poco de formalidad a esto, de que realmente íbamos en serio y que no éramos unos aprovechados que queríamos sacarnos un dinero, que también hubiera estado bien de todas formas, pero vaya, no era el caso. Y bueno, pues con el tríptico ahí íbamos con el apoyo de la ONG Asturias por África. Y bueno, la verdad es que la gente al principio es un poco reacia, se queda un poco así, pero no, hubo una buena respuesta. Sobre todo en lugares como Mieres y tal, hubo una acogida estupenda. En Grau también nos hemos sentido muy muy tal. ¿Porque dónde estuvisteis? Pues estuvimos Grau, Mieres, Gijón, Oviedo y Pola de Siero, y creo recordar que estuvimos en una fiesta de Prado de Pola de Lena, que fue muy divertido, la verdad. No recaudamos nada, pero nos lo pasamos muy bien. Se puso a llover y todo, vamos. Y me estás diciendo que mejor en Mieres. Sí, sí, en Mieres la verdad es que el día, bueno, en Mieres estuvimos varios días, creo recordar, pero vamos, uno de ellos hicimos buena caja, vaya. Buena caja, o sea que mejor en digamos en las villas que en las ciudades. Sí, claro. Sí, yo creo que en las ciudades la gente es como mucho más cuidadín, y más seria, y bueno, como que les cuesta más, ¿no? Y no, tuvimos mejor acogida. En Grau también tuvimos buena acogida y bien. Pero bueno, en general, vamos, yo haciendo un balance, creo que, bueno, que la gente respondió, ¿no? Yo te digo que lo que pasa es que a los payasos se les tiene un poco de miedo, sobre todo los adultos cuando los ven y tú te acercas, dices, mira, este me va a hacer algo, ¿no? Y yo creo que ese tipo de miedo y tal, o sea, como que algunos se escapan corriendo, ¿no? Pensando que, bueno, que es verdad que en el fondo piensan acertadamente, porque es verdad que a veces los coges y los... Les atacas. Les atacas un poco, ¿no? Pero bueno, bien, yo creo que ha habido una buena respuesta. Luego parte del dinero no solamente lo conseguimos en la calle, si bien la mayor parte del sí, sino luego pues para estas asociaciones con las que hemos colaborado a lo largo del año, pues se les pidió en su momento un donativo para el viaje a Gambia, y bueno, pues hay que decir que en general no todas, pero muchas respondieron, ¿no? Y bueno, colaboraron. Que nos comentabas antes, Asturias por África. Sí, bueno, Asturias es, digamos, la ONG con la que fuimos, pero luego pues asociaciones como la Asociación Síndrome de Down de Asturias, bueno, los trabajadores de ASPACE, que es una asociación de paralíticos cerebrales, luego otra asociación de chicos de necesidades especiales que se llama Patos Salvajes. Este tipo de asociaciones con las que nosotros hemos hecho algún espectáculo y hemos participado, bueno, pues también ellos colaboraron, ¿no?, dándonos algún donativo. Y gracias a toda esa ayuda, pues conseguimos financiarnos el viaje, claro. Claro, es que veo que, a ver, que esto necesita un mantenimiento para mantener esto, porque me estáis hablando de que tenéis una página web y después, claro, para dar las clases necesitáis un espacio local. Bueno, un ahí sí que es verdad que tenemos, disponemos ahí gratuitamente del Centro Social Santullano, ahí donde Los Prados, que es el lugar donde ensayamos, porque también nosotros aparte ensayamos un día a la semana, que de hecho, bueno, son clases que ya están un poco enfocadas ya para después de la gente que ha hecho algún taller intensivo, si quiere continuar en el mundo este del clown y le gusta el asunto, pues puede continuar allí, ¿no? Pero bueno, todo esto del centro, pues eso sí que es gratuito, ¿no? Digamos que está financiado por el ayuntamiento, y bueno, pues eso, simplemente te ceden una sala durante unas horas para que tú puedas pues hacer ahí tu labor, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, si queréis animaros al mundo del mundo del clown, pues coger información a través de la web, ¿qué es? ¿Cómo era? Pues nada, www.clontigo.com, ¿no? Y luego eso, en Facebook, pues ahora mismo no me sé exactamente la página, pero supongo que si ponéis Clontigo, Asociación Clontigo, aparecerá, ¿no? Así que son... Sí, digamos, porque no es un nombre tampoco común. No, de hecho, vamos, no conozco otro, o sea, creemos que es... Está el bien, único. Está bien el nombre de Clontigo. Sí, hemos jugado un poco con el rollo de la palabra contigo, porque también, bueno, pues eso, como tenemos un poco labor social, eso, de colaborar con asociaciones así. También hemos trabajado incluso en una ocasión con un centro Alzheimer, quiero decir, hemos hecho cosas así un poco de acercarnos, ¿no? De estar en compañía, de acompañar desde el clown. Y por eso lo de Clontigo, ¿no? Bueno, pues ahora pongo otra canción. Es de Renato Carosone. La canción se titula Torero. Este es el rey de la canción napolitana en los años 50. Bueno, esta canción fue escrita por una gira que iba a hacer en España. Y bueno, la canción tuvo tantísimo éxito que fue número uno durante 14 semanas en Estados Unidos y fue traducida a nada más y nada menos que 12 idiomas. Y ya que también hay payasos toreros, pues... Sí, sí, sí. Pues ahí va, torero, Renato Carazzone. Aquí el potenciómetro. Pierdo suona un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno gira a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più. Oh torero, te si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca vai a ballà, mescolando bolerio ciacciacchi buon brugliato nero. Questi basetta sudamericano, uno sigari avane a gamba se le picche, torero, torero, olè. E fatta ciaccattella corta corta e casuncella stritta e oriccioli in fronte. Te rida gente rete non te importa, te sento un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le vie di Hollywood e innamorata tu in un te voglio più. E torero, te si piazzata in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolero ciacciacchi buon brugliato nero. Questi basetta sudamericano, con un sigari avane a gamba se le picche, torero, torero, olè. Oh torero, elevati la cava sto sombrero, non si spagnolo e non si caballero. Sti nacchere tu non ne sai su una, e sti nacchere tu che ne fa belli mamma. Torero, questi basetta sudamericano, questo sigari avane a gamba se le picche. Torero, torero, olè. Olè! Bueno amigos, va llegando ya la hora de despedirse. Primero de todo darle las gracias a Fran por venir hoy aquí al potenciómetro y contarnos un poco su aventura por Gambia. Gracias Fran, ¿eh? Gracias a ti Lolo por invitarme, la verdad es que me lo he pasado muy bien. Pues cuando quieras ya sabes. Volvemos aquí. Volveremos. Y bueno, esperemos volver a ver a contigo actuar por ahí, que sí. Volváis a salir fuera de España. Ojalá. Animar a esos sin fronteras, sí. A esos pobres chavales que andan por ahí, que no tienen donde, no tienen tanto como los no aquí. No tienen tanto, pero a veces también llegas allí y te das cuenta que no necesitamos tanto, que se puede. De hecho, ellos creo que al final los ves y son gente muy alegre, muy acogedora, muy feliz, viven el día al día, no tienen tantas preocupaciones como nosotros. Claro, no, y bueno, preocupaciones que nos buscamos. Claro, claro, sí, sí, sí. Viven en comunidad mucho más también, sí, y sí, juegan más los niños unos con otros. Sí, sí. No hay internet, no hay la televisión. Son cosas que a veces dices, jo, hay que recuperarlas porque realmente, no sé, a veces lo que tenemos nosotros creemos que es lo mejor y ni mucho menos, No es fuente de felicidad, pero vaya. Y aprovechando, ando de la risa, que antes salía algo del tema de la película El Hombre de la Rosa y tal. Bueno, nosotros tenemos una frase, un eslogan, vamos, ahí puesto en el blog, que bueno, viene a decir que la risa es la distancia más corta, bueno, la risa, el humor, la distancia más corta entre dos personas, ¿no? Y de hecho creemos que eso, que en el humor te acercas a cualquier cultura y a cualquier persona y que hay que practicarlo, ¿no? Yo os invito a que os pongáis una nariz en muchas circunstancias, ¿eh? O sea, probar, o sea, poner una nariz en el coche, en el ascensor y mirar a la gente, le cambia, te cambia a ti, ¿no? Porque es una pequeña máscara que te transforma, pero le cambia al otro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es muy, muy positivo, ¿no? Hay que ser positivo, o sea, que reír. Sí, sí, claro. Como decía el poeta, creo que era Neruda, quítame el pan, quítame la vida, pero no me quites la risa porque me moriría, ¿no? Pues desde luego, que no decaiga y que nos riamos muchos años. Pues bueno, pues nada más, hasta el martes que viene aquí en Radio Cuca, el potenciómetro. Recordar, los martes a las 9 de la tarde tenéis aquí una cita. Y para dejaros, os voy a dejar con la canción El triste payaso, de Miguel Vargas Jiménez, más conocido por Bambino, este precursor de la copla mezclada con rancheras y boleros, llevados a una rumba acelerada y desgarrada como ninguna. Si no fuera por él, no hubiera existido gente, bueno, como por la Pantoja, por ejemplo, no tiene nada y no le llega ni a la sombra. Os dejo con Bambino y la canción Triste Payaso. Yo quería, bueno, eso, agradecerte, pues eso, tu invitación y saludar, bueno, simplemente, bueno, a mis compañeros, a Gonzalo y a Sara, y a la ONG Astores por África, y a mis chicas. Hombre, claro, ahí queda. A mis amores, ¿no? A Teresa y Inés. Un besito desde aquí. Para esa Inés, un besazo muy grande. Bueno, alegría, que queda menos para morirse. Os dejamos con Bambino. Y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo, y dentro de mi pecho.